Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa cada semana y además hacerlo en conjunto es mejor todavía. Así que si eres profe o eres un niño que lo quiere compartir en el cole o con otros guaguas, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en vivo en el momento que quieres porque siempre están allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti. Viene nuestra primera sección. Cuando termina Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, qué le cambiaría al cuento que nosotros contamos, cuáles son los cuentos que ha escrito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro. Maravilloso, ¿cierto? Listo. Al terminar la sección Érase una vez, nos envían un mensaje al 099-657-7004. 099-657-7004. Y podrás pasar a buscar el libro que nos obsequie la señora Gladys. ¡Mil gracias y que vivan los cuentos! ¿Están preparados para nuestra historia de hoy? ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. El cuento de hoy se llama El caracol y la babosa. Caracol, caracol, caracol, mira de frente al sol. Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a un amigo o una amiga. Caminó, caminó hasta llegar a un huerto. Allí había unas babosas que les pareció extraño con su caparazón. Él, bueno, no sabía hacer otra cosa que vivir con su caparazón. Tras unos cuantos días por allí, llovió. Y Pedrito salió dispuesto a irse a otro lugar donde hubieran más amigos. Pero al sacar la cabeza, vio a una pequeña babosa que se había asustado al verlo. No te asustes, solo soy un caracol. Eres un poco extraño, llevas una piedra encima de tu cuerpo, dijo temblando la babosa. No, no es una piedra, se llama caparazón y es mi casa. Cuando tengo frío o llueve mucho, me escondo adentro y me siento bien. Ah, me gustaría tener un caparazón como tú. ¿Me crecerá? Tú eres una babosa, no tienes caparazón. Todos somos distintos. Pero si quieres podemos encontrar uno para ti, uno que esté vacío por allí y lo puedes usar cuando quieras. Me gustaría mucho, dijo la babosa pequeña dando saltos de alegría. Ya eran amigos, compartían cosas de la vida. Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y finalmente debajo de una gran piedra que tenía muchos árboles alrededor, encontraron un caparazón precioso, con una espiral dibujada. Pero era tan grande que decidieron buscar otro. Al rato encontraron un caparazón tan pequeño que la babosa no cabía allí. Siguieron buscando, buscando, porque lo que uno quiere lo tiene que encontrar. Así de sencillo. Nunca se deja de encontrar lo que uno quiere. Nada de dejarse darse por vencido. hasta que uno consiga sus metas, no las deja de buscar. Por fin se les ocurrió una idea brillante. Yo puedo compartir mi caparazón, dijo Pedro. Eres mi amiga. Oye, ella se rió entusiasmada. Y cuando se hizo de noche, los dos compañeros se fueron a dormir. Como el caracol se acurrucó bien, la babosa entró perfectamente. Buenas noches, dijeron los dos amigos a la vez. Lindo, ¿verdad? Esos son los amigos. Tú tienes muchos amigos, tienes pocos. Eres de los que cree que los amigos son los de la infancia, chiquito, chiquito, y que no se hacen amigos tan rápido. Eres de los que hacen amigos rapidísimos en donde sea, con quien sea, que hablan sin ningún problema y se hacen amigos de todos. Sea como sea, los amigos no son mejores ni peores, ni menos porque sean recién conocidos o muy conocidos. Depende de ti. Es lo que compartimos. ¿Qué dices tú? ¿Y qué dices del cuento? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Le hubieras puesto otro final? ¿Le hubieras puesto otro principio? ¿Le hubieras cambiado el nombre a los personajes? Si tú lo hubieras escrito, ¿qué tendría diferente este cuento? ¿Y por qué no podrías escribirlo tú? Hay quien escribe y con eso vive su vida. Son los escritores. ¿Por qué no podrías ser tú un estupendo escritor? Piénsalo. Y ahora nos vamos a música y luego a nuestra próxima sección, Ciencias y Algo Más. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencias, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. los autores de todo lo que nos rodea. Los científicos, los vanguardistas, los inventores, los artistas. Los pantalones, la ropa, las mesas, todo tiene un diseño que alguien imaginó antes de llevarlo a la realidad. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un gran artista, un gran científico? Los científicos son los que miran cómo está hecho el mundo. Nos hacemos muchas preguntas y luego damos respuestas, y esas son las ciencias. Por eso nos gusta tanto nuestra sección. Es curiosidad, es averiguar qué pasa a nuestro alrededor, cómo son las demás criaturas. En ciencias y algo más, hoy, curiosidades que los científicos expertos en caracoles han descubierto sobre los caracoles. ¿Sabías, por ejemplo, que el caracol de tierra más grande es el caracol gigante africano? Se llama, su nombre científico, Achatina fulica. Achatina fulica. Díganme si no suena maravilloso. Fulico, fulico, suena muy bien. Puede medir hasta 30 centímetros. Busquen la regla con la que hacen los deberes y vean cuánto es 30 centímetros. Es un caracol muy grande. Impresiona. El caracol más grande de todos los caracoles de agua y de tierra juntos es el Syrinx aruanus. Syrinx aruanus. Parece el nombre de estrellas también, ¿verdad? Una especie marina que vive en Australia. Él tarda una hora en caminar 50 centímetros. Imagínense eso. ¿Cuánto tardas tú en caminar 50 centímetros? Ni comparación, ¿verdad? La concha del caracol es un ejemplo de la representación de Fibonacci en la naturaleza. Esa es una medida que se repite en toda la naturaleza. En las hojas está la medida Fibonacci. En los granos de arena, está. En todo en la naturaleza está esa medida. Y la concha del caracol no es una excepción. Tiene la representación de Fibonacci, de la naturaleza. Los caracoles y babosas siguen la pista de otros caracoles y babosas de su misma especie para ahorrar energía. Son muy inteligentes. Los caracoles hibernan, quiere decir que se quedan tranquilitos durante el invierno, desde octubre hasta abril en los países de estaciones. ¿Para qué? Para estar húmedos, para estar tranquilamente y deliciosamente húmedos en ese periodo. ¿Y cómo se ayudan? Cierran la entrada de su concha. Cada puesta de caracol de huevitos puede tener hasta 100. Y a que no adivinan cada cuánto ponen huevos. Una vez al mes. Los caracoles son usados en la alimentación humana en todo el planeta. En casi todas partes del mundo, las personas comemos caracoles. ¿El promedio de vida de un caracol cuál es? Entre 3 y 7 años, según la especie. Pero en ocasiones ha habido caracoles que han vivido hasta 30 años y más. El caracol más pequeño del mundo mide menos de un milímetro. Es el caracol enano Punctus pygmaeum. Díganme que no son nombres sonoros. La baba de caracol se usa como repelente para ciertos animales como las hormigas. Es tan espesa que puede asfixiar a los animalitos donde ella pasen, o que pasen por ella, o que se la eche el caracol encima. Los sentidos más desarrollados del caracol, ¿cuáles son? El tacto y el oído. Tienen una inteligencia desarrollada que sirve hasta para reconocer ¿quién los cuida? Qué lindo, ¿verdad? Interesantísimo. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Vas a estudiar zoología, zootecnia? Puede que hagas una carrera que tiene que ver con animales. O puede que te hagas veterinario, o puede que te hagas investigador para ver qué enfermedades podemos dejar de transmitir por algunos animales. En fin, cualquier carrera científica también estará bien. Y ahora, otro instante musical, si les parece. Recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por sus comentarios, gracias a los niños, a los papás y a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el libro de esta semana. Mil gracias. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora. Blog Ritmo Cuentos, Facebook Ritmo Cuentos o Facebook emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros en nuestra radio y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Noticias. La noticia buenísima de esta semana es que, como en algunos programas anteriores hemos tenido al doctor Luis, que es especialista en comunicación y cerebro, para contestar algunas de las preguntas de los guaguas, y que valga que les cuento que entre las mayores veces la pregunta que más veces ha contestado es miedo a la oscuridad. ¿Qué hace un guagua que tiene miedo a la oscuridad? Lo último que nos contestó en un programa anterior fue que nos enseñó a asustar a los fantasmas. ¿Lo usaron? ¿Cómo les fue? ¿Si se les quitó o les queda algo de ese miedito? Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas por mensajitos de texto al 099-657-7004. 099-657-7004 o llaman al 351-8793. 351-8793, que es un fijo. La pregunta de esta semana es de Fabricio, tiene 10 años. Él pregunta, ¿qué puede hacer un guagua cuando no le gusta una materia, como mate o historia o castellano? O la que tú tengas en mente. El doc nos contestó, lo importante es que o creas, o inventes, o preguntes, te des cuenta por ti mismo o hables con otras personas, ¿para qué sirve esa materia? Es muy raro que alguien pueda amar las matemáticas si no la ve a su alrededor. ¿Se acuerdan que hablamos de la medida Fibonacci? Eso es matemática. ¿Se acuerdan que hablamos de caracoles, tamaños, distancias, que comen, cuando duermen? Eso es matemática. Todo, absolutamente todo, tiene matemática. A tu edad, ¿para qué las vas a usar? Para saber qué merienda, qué comidita, qué vas a comprar y cuánto dinero te va a quedar. Para saber cómo hacer una valija a la hora de salir de paseo. Para saber con el dinero que tienes qué puedes hacer para proyectar al futuro. Es realmente genial saber de matemáticas. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, es raro que no le gusten. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Y si lo que no me gusta es la profe? El doc le dice, inventa, siente, piensa, crea y reflexiona, ¿para qué quieres estudiar? Si quieres estudiar para ser un gran científico, ¿qué importa una profesora más, una profesora menos, que te guste más o que te guste menos? Si quieres estudiar para ser arquitecto, ingeniero, para ser una persona que arregle o sepa de computadoras, para inventar nuevos aparatos, ¿qué importa que una profesora no te caiga bien? Hay que buscar la manera de entender a los demás para dejar los prejuicios. Y cuando dejas los prejuicios, todas las cosas alrededor tienen más sentido. Eso es lo que le contesta el doc a los que le preguntan qué hacer cuando una materia no les gusta o la profe o el profe no es su preferido. Vas tras un objetivo, vas tras la trascendencia que quieres hacer con tu vida en este planeta. Y ahí se quedan cortas todas las pequeñas, las minúsculas quejas que podamos tener cada día. Gracias al doctor Luis y les prometemos que si nos mandan sus preguntas al 099-657-7004, repito, 099-657-7004, o llaman al 351-8793, el doc les va a contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía y por enviarnos sus preguntas. La segunda buena noticia de nuestro programa de hoy es que Ecuador, nuestro país, es uno de los países que está en el segundo lugar del mundo que más áreas naturales protege. Ajá, eso es genial. Es sencillamente genial. Estamos hablando de muchos, 100.000 hectáreas que reforestan. Estamos hablando de muchas acciones para tener verde a nuestro alrededor. Estamos hablando de la constitución más verde del planeta. Somos pioneros en registrar los derechos de la naturaleza. Es sencillamente maravilloso vivir en Ecuador y que sea un país tan respetuoso de todo a su alrededor. En la Carta Magna, es decir, en la Constitución donde se escriben todos los derechos, está el derecho de la naturaleza. Nuestro país es el que tiene la Constitución más verde del planeta y el que protege más zonas naturales en el mundo. Díganme si no es una belleza. Genial. Que viva nuestro país. del medio ambiente. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Al renacuajo azul le han salido las paticas. Ayer nada que nada, mañana salta y brinca. El otro más pequeño se acerca a la huevada, que flota tan tranquila desde la madrugada. Muy nerviosas las chismosas calandracas, quejándose del limo que las tapa. De pronto todo es blanco y queda sepultado en aguas blancas. Llegó el jabón a la bodega. La hoja de aquel libro de planificación ahora es un magnífico barquito de papel. Tres hormigas locas no saben qué hacer. Los niños la condenan como tripulación. Los harapos guarachando sus hazañas, salvados de la higiénica campaña. Y la gente, ay, la gente, nos pide una canción del medio ambiente. Pues ahí le va la santa. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Sección comer. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo maravilloso. Ustedes saben que hace unos cuantos años, uno de cada 100.000 niños, después empezó a ser de cada 50.000, era o tenía la diversidad funcional neurológica de lo que llamamos autismo o Asperger. Hoy se considera uno de cada 10 niños. Es decir, que algo estamos haciendo para que haya más niños autistas con una diversidad de funcionamiento neurológico. Lo que algunos científicos, ¿qué me dijiste? Que también quieres ser científico, que están investigando en este momento es que la flora bacteriana, es decir, lo que tú tienes en los intestinos, puede ser diferente cuando hay autismo y Asperger de cuando no lo hay. Ahorita están haciendo experimentos para darle a las personas sanas bacterias de las personas, enfermas bacterias de las personas sanas. Y eso los ayuda a recuperar su intestino, porque estamos hablando de que en el intestino, en tu pancita, esa que procesa lo que comes, hay, aunque tú no lo creas, cerebro, hay neuronas, protocerebro, que envían direcciones, instrucciones al cerebro ejecutivo, que es el que está aquí. Entonces, una persona que tiene sus bacterias y que tiene su flora de los intestinos saludable, va a tener un mejor sistema inmune, va a tener más facilidades de ir al baño, al sanitario, y además de eso, va a estar más saludable. ¿Qué quieres tú? ¿Estar saludable en tu flora? ¿En esos microbios y bacterias que tienes en el intestino? Si eso es lo que quieres, te recomendamos la sección comer de hoy, los fermentados. Y alguien dice, fermentados, pero eso son muchas bacterias. Precisamente, trillones de bacterias, es lo que más bacterias tiene. Es lo más fácil de preparar, es lo que debes comer un poquito cada día. ¿Sabor fuerte? Bueno, depende, los alemanes lo comen desde que son niños y se acostumbran. Es cuestión de acostumbrarnos. El famoso chucrut es parte del plato nacional alemán. Quiere decir que ya lo sabían y ya lo comían. Nosotros en nuestros países tenemos muchas chichas y muchas bebidas que son fermentadas. Cuando esas bebidas y comidas fermentadas no se cocinan, son la manera más apropiada de reforestar tus bacterias y todo lo que tienes en el intestino. ¿Cómo se hace un fermentado? Con permiso de mamá o con la ayuda de mamá, una tabla de picar y un buen cuchillo. Cualquier vegetal, el que tú elijas, col, zanahoria, remolacha, coliflor, espinaca, lo que tú quieras y lo que haya en tu casa. Tomas unas porciones, o se ponen de acuerdo con tu mamá y eligen unas porciones, lo cortan muy pequeñito y luego, la parte viene de parte divertida, lo amasan con sus manos, como si estuvieran usando plastilina. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Siempre con un toquecito de sal marina. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Lo aplastan muy bien con las manos y se va a poner un poco transparente. Todos los vegetales se van a hacer un poco transparentes. Los dejas a un lado y ves que tenga juguito. Cuando eso está así, todos esos vegetales transparentes los metes en un frasco y le agregas el juguito. Tapas, lo pones en un lugar oscuro, en uno de los cajones de la cocina que sea oscuro, y en 2 o 3 días vas a comer fermentados. ¿Cómo sabemos que están bien? Porque no huelen mal, solamente huelen a fermentado, ácido láctico. Puedes hacer echárselo a una ensalada y te va a quedar delicioso. Se lo agregas a unos buenos vegetales y te va a quedar delicioso. Ahí sabemos que están fermentados. Si huelen mal, no te lo comas. Si huelen mal, están malos. Es importante que sepas que si cada día comes un poquito de fermentados, tu cuerpo se va a mantener alcalino, que es en lo que están coincidiendo todos los investigadores científicos, en hacer alcalino el cuerpo. Es interesante que nosotros comamos fermentados todos los días, nos va a hacer alcalino. más inteligentes, nos van a hacer que tengamos una flora bacteriana excelente, de excelente calidad para digerir todo lo que comemos, y nos van a dar vitaminas que no tienen los vegetales solos. Van a sacar el ácido láctico que te va a reforestar la flora que no te sirva en tu intestino y la vas a poder mezclar con lo que tú quieras. ¿Qué dices? ¿Comerías fermentado para estar más inteligente? ¿Comerás fermentado para pensar mejor? ¿Comerás fermentados para cambiar tu flora intestinal por una flora rica y maravillosa? Piénsalo. Alimentos que voy comiendo, tengo unos dientecitos para ir mordiendo todos los alimentos que voy comiendo. Yo comería frutas, verduras, lácteos todos los días. Yo comería cereales y legumbres junto a mis tías. Llevan en la mochila mucha comida sana que da energía. Todos los niños llevan en la mochila mucha comida sana que da energía. Yo comería frutas, verduras, lácteos todos los días. Yo comería cereales y legumbres. Yo comería frutas, verduras, lácteos todos los días. Yo comería cereales y legumbres junto a mis tías. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Siempre que les recomendamos un paseo, bien sea de la naturaleza o hecho por el ser humano, como galerías, museos de arte, casas de cultura, les decimos que todo quede mejor que antes de que tú llegaras. Personas, cosas, todo se trata con amabilidad, cortesía y sutileza para que todo quede mejor que cuando nosotros fuimos. El silencio, el pensar profundo, la reflexión, necesitan que nosotros nos quedemos quietos. Es importante que pensemos cuando vayamos a visitar sitios, lugares hermosos, bien sea que los hayamos construido nosotros o que sean de la naturaleza, el respeto a lo que nos rodea. Si hay otros animales, si hay pájaros, si hay perros, gatos, lo que haya, tener el mayor respeto. Y hoy les vamos a hablar de un concepto de sutileza, de tranquilidad, de suavidad, que es, desde el punto de vista turístico, hay un movimiento que se llama turismo slow. Viene del hacer turismo despacio, como comida food, slow food, que es comer despacio, dejar de comer comida chatarra. Desde ese punto de vista, los creadores de la comida despacio, que son los italianos, decidieron que también podían crear el viaje despacio. Ese es un movimiento que está en todo el mundo como una nueva forma de viajar. Eso quiere decir que vayamos calmados, que despacio disfrutemos, que elijamos una zona pequeña, no vayamos a recorrer grandes distancias en poco tiempo, que no sean grandes lugares, sino que los conozcamos bien, que pasemos por sus sitios, hablemos con su gente, comemos lo que ellos comen y todos esos detalles que van a hacer que verdaderamente haya una relación humana, más allá de tomar una foto y decir, ah, yo conocí este lugar, aquí retratadito, aquí en el fotico, aquí en el selfie. Va más allá de eso, es conocer a las personas que nos alojen, escoger alojamientos pequeños, refugios, hoteles pequeñitos, casas de personas, casas rurales, posadas, hostales, para entender a su gente, sus costumbres, a las personas que allí habitan y poder intercambiar lo que tú sabes con lo que ellos saben, tus ideas con sus ideas, tus dudas y tus consejos con los de ellos. Y todo eso que importe en la vida, que no sea un llenar, ya fui, ya conocí, ya fui, ya conocí. Ese es el nuevo movimiento que se llama turismo despacio, turismo calmado. Ir a los mismos lugares que conoce la gente que vive allí. Comprar en las mismas tiendas donde van las personas de allí. Evitar ir en auto cuanto sea posible. Ir a pie, usar la bicicleta, usar los medios de transporte del lugar, la ecovía del lugar, leer antes de llegar sobre el lugar a donde vamos, sobre su historia, sobre su tradición, sobre sus costumbres. Menos cámara de fotos y más dibujar los sitios en un cuaderno de viaje. Llevar un diario que te hace pensar en todo lo que ves, en todo lo que oyes, en la gente, en sus historias, en tu relación con ellos. Hacer mesas pamba por ahí. Dejarse llevar por el pensamiento de no hacer nada para desconectar por completo de la rutina diaria. Todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Que cambie todo, pero no el amor. Nuestra familia es más importante, ya lo sé, y la debemos proteger y volver a tejer, porque estos tiempos son difíciles, es más escasa la verdad, porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro, porque estos tiempos son difíciles. Estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van.